llego a tu casa, noto que a ninguno allá le caigo bien. Ay, qué dolor, que ni una silla me brinda, y me toca sentarme en un banquito, esperar a que salgas, mi amor. Y me miro a mí mismo y me di que el ser pobre no me va a impedir que ella me quiera al fin, al fin, al fin. Y me voy por el mismo camino, miro hacia atrás y veo a tus amigos como ríen de mí, de mí. Volteo mi rostro, pienso y di, no importa porque soy feliz. ¡Ay, déjenme! Con mi ropita vieja, déjenme. Con mi camisa vieja, déjenme. Con mi zapato viejo, no importa porque ya me quiere así. Ay, déjenme. Con mi ropita vieja, déjenme. Con mi camisa vieja, déjenme. Con mi zapato viejo, no importa porque ya me quiere así. Ay, qué dolor me da cuando ellos se burlan de mí. Cuando salgo con ella, veo cuando la gente empieza a murmurar. ¡Ay, qué dolor! Como si envidia les diera, porque tengo a la mujer más bonita de todita la región. Ella coge y me abraza de pronto, me regala un besito y me dice: no prestes atención. Es que yo a ti te quiero y jamás me ha interesado el dinero, me importa tu corazón. Miro hacia el cielo, orgullecido, y mil gracias le doy a Dios. Ay, déjenme con mi ropita vieja, déjenme con mi camisa vieja, déjenme con mis zapatos viejos. No importa porque ya me quiere así. Ay, qué dolor me da cuando ellos se burlan de mí. Ay, qué dolor me da porque no puedo verte a ti. Ay, pero yo en el camino comienzo a decir que lo mejor del cuento es se muere por mí. Pero déjenme con mi ropita vieja, déjenme con mi camisa vieja, déjenme con mi zapato viejo, no importa porque ya me quiere así. Ay, déjenme con mi ropita.